beso que me dan tus labios dejan en mi boca un sabor a miel. Y por eso quiero verte a diario, aunque sea una hora, junto a ti estaré. No son celos si lo estás pensando, es que te amo tanto y tú lo sabes bien. Que te quiero y sueño ser tu esclavo, me tienes atado de manos y pies. Que te quiero y sueño ser tu esclavo, me tienes atado de manos y pies. Tus besos de miel, amor, son parte de mí, amor, y yo quiero ser, amor, solamente de ti. Tus besos de miel, amor, me hacen vivir, amor, cuando los probé, amor, por ti me perdí. Cada beso que me dan tus labios dejan en mi boca un sabor a miel. Y por eso quiero verte a diario, aunque sea una hora, junto a ti estaré. No son celos si lo estás pensando, es que te amo tanto y tú lo sabes bien. Que te quiero y sueño ser tu esclavo, me tienes atado de manos y pies. Que te quiero y sueño ser tu esclavo, me tienes atado de manos y pies. Tus besos de miel, amor, amor, son parte de mí, amor, amor, y yo quiero ser, amor, amor, solamente de ti. Tus besos de miel.